Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Se cuenta que una vez el diablo quiso retirarse de su pervertido trabajo y pretendió vender todas sus armas. En el día señalado fueron exhibidas cada una con su precio bien marcado. Una de ellas tenía un valor mucho más alto que las demás. Le preguntaron por qué y él respondió que esa era la cuña del desaliento. ¿Pero por qué es tan elevado su precio?, volvieron a decirle. Porque es la herramienta más eficaz que tengo. Mediante ella entro en la mente y el corazón de las personas, y una vez situado allí, puedo hacer mi obra. Pocos creen que me pertenece. Dicen que el precio era tan elevado que nadie la compró, y el diablo la sigue usando en la actualidad en todas las personas, sin excepción. Él puede tomar a cualquiera y llevarlo al desaliento en su interior para inutilizarlo por completo. El desaliento lo pueden padecer los matrimonios, los médicos, enfermeros, abogados, los jóvenes, los trabajadores o cualquiera que en algún momento se comprometió en serio y luego fue sintiendo cómo se pinchaba el globo de su entusiasmo al verse enfrentado ante la propia miseria y la de los demás. Los caminantes de Emaús también se vieron muy afectados por el desánimo cuando fueron testigos de todos los daños que le provocaron a Jesucristo. Ellos estaban seguros de que era un hombre justo, sincero, fiel, y no entendieron cómo se puede ser tan perverso con alguien así. Se comprende el dolor de estos hombres. Fue lo más injusto que sucedió en la humanidad. Pero cuando iban de camino, se encontraron con alguien que los hizo recapacitar, los sacó de la ceguera que les había provocado este espectáculo tan desagradable. Jesús, escondido en un caminante, los fue evangelizando de nuevo, haciéndoles recordar las verdades esenciales. Todos nosotros necesitamos volver a ese encuentro con el resucitado. Él camina con nosotros. No lo vemos físicamente, pero se nos manifiesta en las personas que nos hablan, en los acontecimientos, en nuestra propia conciencia. Es un peregrino muy especial porque nos conoce por dentro. Sabe lo que nos pasa, nos comprende, no nos condena. Como buen pedagogo, va extrayendo de nuestro corazón todo lo bueno que tenemos guardado y nos hace ver que es posible aplicarlo para vencer el desaliento. La culminación de ese encuentro se produce en cada Eucaristía. Pensemos en el valor que tiene la misa como encuentro vital con Cristo, que es fuente de sanación interior y como cumbre hacia donde debemos encaminar nuestras actividades. Tomemos la iniciativa de no dejarnos dominar por el desaliento. Cada día en los acontecimientos cotidianos, escuchemos atentamente la palabra de Dios en silencio orante y tratemos de aplicarla a la realidad con creatividad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.